correcto. Bueno, pues nos hemos reunido aquí hoy, de Ágora Sol Radio se ha trasladado del estudio insonorizado a pleno campo y campiña a hacer una retransmisión en directo. Teníamos este evento apalabrado desde, pues creo que desde antes del verano, que el directo alcalde cerró el sitio donde se iba a hacer la gasolinera y nos dejó pues en la calle. Pero como quien persiste, insiste, lo consigue, aquí estamos otra vez, esta vez en el solar de Antonio Grilo, conocido también como el Solar Maravillas. Y tenemos con nosotros a Ana, de Red Solidaria de Acogida. Buenos días, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Ana, os va a leer, aunque estamos las dos un poco catarrosas, os va a leer el manifiesto por si no habéis estado en la manifestación y nos explicará un poco cómo ha ido. Sí, bueno, pues acabamos de venir de allí. Acabáis de venir de allí. Muy bien, ha ido bastante bien. Y la concentración era en contra de la externalización de las fronteras. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es la externalización de fronteras? Como decimos en el manifiesto, se traduce en pagar a los países del sur, a los países de tránsito, para que hagan el trabajo sucio para nosotros. La Unión Europea transfiere fondos a terceros países como Libia, Turquía, Marruecos, para la construcción de muros, de concertinas o de centros de detención, para formar a policía fronteriza, para suministrar barcos y así blindar las fronteras europeas. Esto tiene efectos para miles de personas, aunque muchos ciudadanos europeos casi no lo ven, no se dan cuenta. Esta colaboración, que a menudo es disfrazada de cooperación internacional y financiada con nuestro dinero de contribuyentes europeos, ha servido para atrapar a los migrantes en estos países de tránsito. El caso de Libia es un país sin gobierno estable y arrasado por una guerra civil. Es especialmente fuerte y espeluznante, porque allí las personas interceptadas en el Mediterráneo por la Guardia Costera Libia, entrenada por la Unión Europea, son inmediatamente devueltas allí, a Libia, y encerradas en centros de detención en condiciones de miseria. Y según un sinfín de testimonios directos y muchos informes de ONGs, de la ONU para los Refugiados y de la misma Comisión Europea, allí los migrantes sufren tratos inhumanos, tortura, extorsión, ejecuciones sumarias y violencia sexual, hasta trabajo forzoso y venta de esclavos. Pero otros países como Turquía y Marruecos, que también son países de tránsito, no se quedan atrás al hacinar a miles de personas en campos sin las condiciones higiénicas mínimas, practican redadas violentas, deportaciones al sur del país o a países de origen y vulneran sistemáticamente el derecho a pedir la protección internacional. Las autoridades de la Unión Europea, que pretenden no ensuciarse las manos, tienen responsabilidad directa en las muertes migratorias, así como en las violaciones de derechos humanos por parte de estos terceros países, que son financiados y entrenados por la Unión. Así que nuestra concentración, ¿qué pedía? Bueno, primero, que queríamos visibilizar esto para los ciudadanos y para los medios de comunicación y pedir a la Comisión Europea de Migración y Asuntos de Interior y a los ministros de Asuntos Interiores de España, Italia y Grecia, que son los países que más están involucrados en estos acuerdos, el cese de la colaboración con países que no respetan los derechos humanos, el cierre de los centros de detención libios y un plan de evacuación de la población migrante a sitios donde su vida no peligre, y la apertura de corredores humanitarios y vías seguras para dar una alternativa real a las peligrosísimas rutas migratorias que hay en la actualidad. Hace poquito he leído de que Grecia iba a cerrar los campos de refugiados para crear una especie de CIES. Bueno, una especie no, unos CIES. Efectivamente. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es un paso más hacia hacia un trato que criminaliza a las personas por el mero hecho de moverse, de intentar buscar un sitio mejor donde vivir. Y en general la Unión Europea siempre tiene mucha facilidad y rapidez en encontrar soluciones para este tipo de medidas, para tener acuerdos con países de tránsito, para, por ejemplo, crear internamientos, o sea, detener a las personas que no han cometido realmente ningún delito, pero luego es muy lenta y no se pone nunca de acuerdo para otras cuestiones que están en la base del problema. Es, por ejemplo, la reforma del sistema de asilo, la reforma del acuerdo de Dublín, que permitirían una repartición y una acogida conjunta de las personas que tienen derecho a la protección internacional. Entonces, eso es un paso más hacia este tipo de política, de enfrentarse al fenómeno migratorio siempre de una manera represiva. Sí, no, bueno, ayudas, lo que se dicen ayudas, no sé lo que entienden ellos por ayudas, ¿no? Porque lo que hacen es criminalizar al inmigrante como si se fuera del sitio donde ha nacido por puro gusto, porque quiere hacer turismo o porque ha decidido cambiar de aires. Cuando no es así, cuando alguien pone en peligro su vida y la vida de sus hijos y de sus familiares para trasladarse a otro país, pues a veces con unos medios tan precarios, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad o porque van a morir. Por supuesto que efectivamente, y además quiero decir que aunque no fuera por una cuestión de vida o muerte, yo misma soy italiana y me he movido de mi país, me he ido a otro país. Y nadie me ha preguntado nada. Yo me he movido tranquilamente por el mero hecho de ser una ciudadana europea. Me he ido, he venido, he vuelto, sin que nadie me preguntara si por qué, cómo, cuándo. Y esto también, o sea, hay que darse cuenta, ¿no?, de que parece que vivimos en una sociedad que nos trata de manera diferente según nuestro pasaporte. Según tu pasaporte, o el color de tu piel, o tu religión, y muchas más cuestiones, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, y luego están aquí pues estos medios de información, este no, que criminalizan pues diciendo que aquí vienen, que si nos quitan, que si les dan casas, que si les dan dinero, que si les dan de todo, y nosotros pues estamos, no nos ayudan, ¿no? Esto es una cantinela, que sobre todo ahora pues con la ultraderecha que tenemos en los infiltrada en el gobierno, pues supongo que se recrudecerá mucho más. Y es una pregunta, o sea, que si lo tenéis calculado, que ahora con este repunte que ha habido de la ultraderecha, puede que se haga más presión sobre los movimientos migratorios y los migratores. Bueno, sí, seguramente ha pasado también en Italia. Es muy sencillo desviar la atención y hacer que los últimos se peleen con los penúltimos. Sí. Para que todos estén distraídos en esta lucha entre últimos y penúltimos y antepenúltimos, mientras que realmente los que tienen privilegios pueden seguir tranquilamente manejando. Sí. Hay que reconocerles que tienen mucha experiencia en esa situación porque lo manejan pues muy bien. Ahí lo demuestran los 53 o 54 escaños que han ganado. No menciono nombres porque no les quiero dar ni la mínima publicidad. No, precisamente habría que contrarrestar el discurso dando datos y siempre, sí. Por ejemplo, lo que tú decías de los quitar recursos, realmente si uno lee las estadísticas de la atención sanitaria y de las ayudas que se dan, claro, los números hablan solos, o sea, es un porcentaje tan pequeño lo que se destina a la población extranjera que realmente se nota que es un discurso totalmente basado en ideología y no en datos ¿no? numéricos. Sí. Y además, ahora que has hablado de sanidad, pues está en peligro la universalidad, uy, por Dios que me trabo. Universalidad de la sanidad, o sea, que ese término desaparece. Uh-huh. Entonces, eso puede también influenciar en que la gente que necesite asistir a, pues, por cualquier medio, ir a un hospital o lo que sea, se encuentre con más pegas de las que tenían antes. Sí, la propuesta también de que los médicos pudieran identificar a las personas. Efectivamente. Es una medida pues represiva y que puede disuadir muchas personas en acudir a los centros y además en realidad luego saturar luego los sitios de emergencia, porque si uno no va realmente luego sí que eso sí que es un daño para el sistema sanitario porque claro. Saturas solamente la parte de emergencia, ¿no? De urgencias. De urgencias, claro. No les queda más remedio que acudir. A veces no nos queda más remedio que a nosotros porque nos dan unas listas de espera larguísimas, pues imagínate. Pues sí. Y bueno, luego ya como anécdota, pues que está lo del SAMUR social. Sí, claro. Ahora la situación que está viviendo, bueno, en la red solidaria de acogida hay una parte de las personas que están muy involucradas en todo lo que está pasando en esa, con el SAMU social, es algo que no es nuevo, se repite cíclicamente, y debido a la tardanza en dar la cita para poder pedir la protección internacional y entrar en un programa de acogida, esos 3 o 4 meses hay muchas personas que se encuentran en situación de calle, acuden al SAMU social y no le dan plazas. Entonces, el ayuntamiento y el ministerio, que tendrían que ponerse de acuerdo para encontrar una solución, se están como pasando la pelota para ver quién es que tiene que. Por supuesto que la solución sería conjunta, o sea, los dos tendrían que, ¿no?, que colaborar. Pues colaborar, sí, para, sí, bueno, pero es que como hay recortes, pues creo que incluso la gente que está trabajando en el SAMUR social protesta porque no puede atender. Sí, sí. Creo que se van a declarar en huelga. Sí, sí, efectivamente se han declarado ya en huelga. Y mientras tanto, es cierto que la ciudadanía intenta, por ejemplo, a través de la Red Solidaridad de Acogida y la Red Popular de Carabanchel Latina, siempre acuden al SAMUR social casi todas las noches, para asesorar a estas personas, en casos específicos darle también acogida, aunque no queremos sustituirnos a las instituciones, sino que presionarle para que cumplan con su deber. Bueno, es que ahí hay una especie como de, corren rumores de que está privatizado el SAMU social, que no depende ya solamente del, sí, del, o sea que no son rumores. El SAMU social es una, sí, es una depende de una empresa privada, efectivamente, sí, efectivamente, y de una empresa privada que recibe unos fondos que no directamente, pero que nadie sabe dónde van a parar. Ya empezamos otra vez, y la gente durmiendo en la calle. Efectivamente, sí, se han ofrecido como varios recursos, ¿no?, por parte del ayuntamiento, de los cuales solamente uno se podía utilizar en el ya, que es el de Cercedilla. Entonces, claro, ahí también ha habido como una operación un poco de fachada. Ofreces 7 sitios, pero realmente sabes que no se van a utilizar sino dentro de muchos meses después de una reforma. Entonces, realmente no son plazas nuevas que se han abierto. Nos ataca el viento. Conjura. Es una conjura, sí. Y claro, básicamente yo lo que siempre pensamos es, una ciudad tan grande como Madrid, con muchos recursos, no puede encontrar, pues, tiene que abrir unos recursos para tener más plazas, porque es un problema que va a seguir, no es una emergencia de un día. Hombre, yo desde aquí quería agradecerles, por ejemplo, a San Carlos Borromeo, que está acogiendo a mucho inmigrante, uh-huh, están súper sí, saturados porque no tienen dónde ir, y toda esta gente que eso está ofreciendo, pues acogerlos, porque tampoco es que tengan muchos. Y los vecinos que viven al lado del SAMUR, que cuando han visto cómo era la situación, han estado en contacto, se ha hecho red con ellos, informan de la situación, dan comida, sí, los ciudadanos, cuando estás ahí, exacto, al lado, lo ves, es difícil. El no ciudadano en sí, pues, suele responder, uh-huh, bastante, mucho mejor que las instituciones oficiales. Efectivamente, entonces, claro, lo que tenemos que hacer, lo que vamos, estamos haciendo, es hacer red entre nosotros y luego presionar y para que las instituciones también cumplan con su. Muy bien, Ana, pues no quiero entretenerte más, que tienes a tu niño malito que le duele un oído y está por aquí el pobre, paseándose como un alma en pena. Si quieres decir algo más, pues aquí tienes el micrófono. Pues nada, que os invitamos a participar también, si alguien está interesado en la Red Solidaridad de Acogida. Nos reunimos el miércoles a las 8 en la Polifacética, que está en Plaza de Gascorro, y que todas las ayudas, todas las manos son bienvenidas. Sí. Y yo me he dejado aquí un espacio en blanco porque luego yo hago un pequeño texto. Ajá. Me apuntas aquí, claro, la forma de contacto, que puedan contactar contigo la gente que esté interesada sí, en ayudar o en contribuir, como sea. Sí, o es claro, en participar, si en la página red, web o lo que. Por supuesto. Entonces, vale, te dejo. Genial. Papel y lápiz. Y bueno, y ahora emplazo a ver a Red SOS Refugiados. Pues muchísimas gracias. Sí. A ti, gracias, a ti por estar aquí. ¿Yolanda? ¡Ah! ¿Ahora quién nos hace la foto? A nosotras. Bueno, hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Es que antes la. A ver, ¿se te oye? No sé. ¿Se oye a Yolanda? Sí. Sí, vale. Es que yo desde aquí, entre que estamos con el aire, con los micrófonos aquí puestos pegaditos y todo, y que además tenemos catarro, pues es yo que... Yo toso, que tengo asma, así que... Ah, bueno, toso, uy, entonces no. Nada, pues mira. Pero no son virus, ¿eh? Solo asma. No, lo mío ya es que estoy echando lo que no está escrito, pero bueno. Pero ya estoy bien, tampoco tengo fiebre. ¡Hala! ¿Quién ha tosido? Esa no he sido yo. ¡Hala, hala! Oye, que conste que yo estoy aguantando sin toser, ¿eh? Y eso que los caramelos de propóleo ahora reparto cuando hagamos un intermedio. Muy bien. Bueno, Yolanda, a ver, te ha tocado, porque aquí tenemos a Paul haciendo paella. Sí. Luego lo podremos criticar si le sale bien o le sale mal. Muy bien. Bueno, pues Yolanda, bueno, son refugiados, ha sido otro de las cuatro patas que han sostenido esta convocatoria. Entonces, bueno, háblanos un poco qué hace esos refugiados. Bueno, pues SOS Refugiados es una organización que lleva aproximadamente 4 años en funcionamiento. Empezó un grupo de amigos cuando la crisis de los refugiados, pensando que los refugiados iban a llegar a España, pero no llegaron. Entonces se decidió llevar la ayuda a Grecia, que es donde había el núcleo principal de refugiados. Y empezó creciendo siendo una red de gente de toda España que se involucró en todo esto y se empezó a organizar las donaciones que se realizan desde todo el Estado español, a las que estáis vosotras invitadas completamente, porque cualquier grupo de amigas, de colegios, incluso individuales, puede hacer recogidas de las necesidades que hay, que ahora os contaré, que son tremendas las necesidades que hay. Y gracias a ello, pues no recuerdo exactamente la cifra, pero se han mandado varios miles de toneladas, que parece increíble, de ayuda humanitaria a Grecia. Son aproximadamente unos 150 contenedores que son recogidos por Seur, que de forma solidaria colabora, no nos cobra, y lo llevan al puerto de Valencia, y de allí van por barco a Atenas. En Atenas, al principio, estábamos colaborando sin ninguna infraestructura, colaborábamos en un almacén muy grande que había allí de Helenicos, que con otras asociaciones griegas y otra gente. Ese almacén se cerró y luego montamos una locura maravillosa, que fue un edificio completo en el centro de Atenas, donde dábamos pues cientos de comidas calientes, había clases, había ludoteca para los niños, espacio libre para las mujeres. Fue una locura maravillosa. Lo que pasa es que no teníamos medios económicos para poderlo mantener y tuvimos que cerrarlo. Y entonces, hace aproximadamente 2 años, decidimos centrarnos en lo más importante para ellos, que es comer. Porque, desgraciadamente, están sin comida y están en la calle. Y entonces alquilamos un almacén, y en ese almacén centralizamos toda la ayuda desde España. Estamos como locos constantemente intentando recoger medios, y damos charlas también de difusión en colegios, en asociaciones de vecinos. Bueno, hacemos lo que haga falta. En muchas ocasiones hemos querido dejarlo por cansancio, sobre todo la persona que está, es Patricia, que está en Atenas, que lo ha dejado todo y vive allí, y no lo hemos podido dejar porque vemos que cada día la necesidad es todavía más grande. Actualmente, el número de refugiados en Grecia no se sabe exactamente cuántos son, pero pueden ser unos 75.000. A pesar de que Turquía hace de policía, en nuestro caso, que es lo que está más cerca de Grecia, externalizando la frontera y recibe medios. Hombre, cobró millones. Es el pacto de la vergüenza. Sí, sí, sí. Cobraron muchísimos millones. A pesar de ello, cada semana llegan cientos de refugiados allí. Muchos de ellos llegan, ya lo sabéis, a través de un viaje muy peligroso en barca, que llegan a las islas más cercanas, sobre todo a Lesbos, a Kios y a Samos. Pero también hay mucha gente que viene por tierra, a través, cruzando un río que se llama el río Ebros, con V, y que es muy peligroso. Ha habido mucha gente que ha muerto allí y no se ha vuelto a saber de ellos. Entonces nos encontramos con que las islas están completamente hacinadas. Si la capacidad de cada isla era de unas 4.500 personas, En cada isla actualmente hay unas 27.000 personas en las islas. Es aquello una olla express a punto de reventar, porque las condiciones son como si fuera un infierno en la tierra. Y entonces el gobierno lo que está haciendo es traer al continente, de vez en cuando trae a un grupo de refugiados, pero no los trae y los deja en un buen centro de acogida, no. Los trae y los deja tirados en medio de la nada, en medio del campo, a 2 horas de Atenas. Muchos de ellos, los que tienen suerte, pueden encontrar hueco en algún campo de refugiados que en general están colapsados. De hecho, en los campos de refugiados, en las puertas, hay gente esperando, familias con niños en la puerta viviendo. Y entonces lo que ocurre es que los dejan en medio de la nada. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo, el grupo de Malacasa, al que atendemos solo nosotros, que ya son unas 600 personas que están a 2 horas de Atenas y no tienen nada. El gobierno les ha puesto una carpa y nada más. Los niños no están escolarizados y no tenían absolutamente nada. Entonces, bueno, pues nosotros nos comprometimos con ellos y les vamos 2 días en semana a llevarles comida. Y toda esa comida viene de España. Y bueno, pues cuando hay tiendas de campaña, cuando hay sacos de dormir, pues lo que sea necesario, vamos pidiendo. Y así constantemente. Atendíamos antes a un montón de squads, porque sabéis que en Atenas hay una gran tradición en el barrio de Exarquía, anarquista, de ocupación con un enfoque político de ese barrio, pero con la necesidad de los refugiados, de las personas refugiadas, pues se ocuparon muchísimos edificios que estaban completamente abandonados desde hace años, colegios, por ejemplo, muchos son centros públicos, y ahí vivían pues muchas familias refugiadas, por lo menos tenían un techo, se autoorganizaban como más buenamente podían, y nosotros les hacíamos el reparto de sus, nos decían las necesidades que teníamos y nosotros les ayudábamos, además de acompañarles al médico con una furgoneta y todas las necesidades que pudieran surgir. Pero el nuevo gobierno, que sabéis que en Grecia cambia el gobierno, ya no está Syriza, que bueno, Syriza por lo menos tenía cierta más una simpatía mayor hacia todo esto y no teníamos problemas con ellos. Lo que pasa es que estaban sobrepasados completamente porque la deuda que tenían ellos, que era enorme, la pobreza en Grecia es enorme, ya de por sí por todo lo que debían, ¿no? Por la crisis económica y el rescate. Entonces, el nuevo gobierno de derechas, de nueva democracia, el presidente Mitsotakis, ya prometió que en cuanto llegara al poder iba a hacer los desahucios de todos los squads. De hecho, ha dado prácticamente 15 días ya para el resto de squads desahuciados. Han sido desahuciados muchos ya y toda esa gente va a la calle. Toda esa gente en general va a la calle porque no hay sitio en los campos de refugiados, ¿no? Y luego se van buscando la vida pues como pueden, con lo cual las calles de Atenas están llenas de familias. Lo que ha comentado la compañera que estamos viendo ya en Madrid, a nosotros se nos parte el alma porque vemos reflejado lo que podría ocurrir en Madrid si no tenemos en cuenta los servicios sociales, porque Grecia es un país de Europa, pero es un país que se supone que es parecido al nuestro, es un país empobrecido y la gente está en la calle. Y entonces nosotros no queremos ver en Madrid gente en la calle, porque no queremos que ocurra lo mismo que ocurre en Atenas, donde los parques están llenos de familias y ves a los niños con discapacidades graves y están en la calle. Las grandes ONGs, tengo que decir, desgraciadamente están ausentes completamente de allí. Ni ACNUR, tengo que decirlo, yo no quiero hacer críticas a ACNUR. Me refiero a su labor en general, porque no puedo hablar de su labor en general. Supongo que harán una gran labor pues, en otros grupos, en otros países, pero de luego nosotros en Atenas no los hemos visto nunca. Sí sabemos que han gestionado en algunos momentos campos las cuestiones burocráticas, que ellos tienen el mandato de la Unión Europea, ¿no?, de gestionar cosas. La ayuda europea que se recibía, una serie de millones que se dedicaron a pisos sociales, lo que ha hecho la Unión Europea es desahuciar a los refugiados que llevaban más de 2 años antiguos para meter a los nuevos. Es decir, no han aumentado los fondos para la nueva necesidad enorme que hay, sino con los mismos fondos echan a unos y meten a otros. Y bueno, entonces las grandes ONGs, que hay varias, que tienen el mandato europeo de gestionar estas cosas, pues de alguna manera, pues desgraciadamente me imagino que en contra de su voluntad pues también participan en ello, ¿no? Otras ONGs grandes que todos tenéis en mente y conocéis tampoco están allí o se han ido en algún momento determinado, con lo cual desde luego nosotros en los 3 o 4 años que llevamos allí en Atenas no vemos a nadie. Quedan pequeños grupos de gente maravillosa, pequeñas ONGs de 3, 4, a veces una sola persona, que hacen lo que pueden, y la única un poquito mediana que está allí dando de comer somos nosotros, y no nos sentimos orgullosos de ello, para nada. Estamos súper tristes, ojalá hubiera más gente, pero es lo que hay. Con lo cual, actualmente estamos dando comida a unas 5.200 personas ya, que no tienen otra opción de comer cada día. Hemos escrito a cientos de empresas en España y no nos ha contestado más que una de las empresas de alimentos. Solo una nos ha contestado, y voy a decir el nombre porque gracias a también, ellos a mí, se llama Legumbres Penelas. Esta empresa nos ha dado varios miles de legumbres, de kilos de legumbres, y gracias a esos miles de kilos de legumbres han comido varios meses 5.000 personas. Y además esta gente nos ha dicho que si necesitamos más, que nos lo van a dar, que por supuesto todo lo que haga falta. Entonces, estas empresas solidarias pues hay muy pocas. Entonces, pues yo casi lloro cuando nombro a esta empresa, ¿no? Y seguimos insistiendo a ver si hay alguna más que se anima, porque para Mercadona o para algunas un palé de comida no es nada, pero para ellos supone el mantener la esperanza de algo. A nosotros nos dicen muchas veces que por qué hacemos esto si esto se puede entender como caridad, y nosotros no lo entendemos así, o a lo mejor es como caridad bien entendida, lo entendemos como una primera ayuda humanitaria que les ayuda a sostenerse, porque esta gente quiere vivir y quiere salir adelante y quiere mejorar, pero lo primero que tiene es que ir calzada y tiene que comer. Y tiene que mantener un mínimo de ánimo para poder luchar, para poder luego salir, porque luego su única forma de salir va a ser a través de la mafia actualmente. El gobierno griego ya ha anunciado que quiere deportar a más de 10.000 personas. Todas las personas que no tengan documentación van a ser deportadas según ellos. Con lo cual, pues toda la gente refugiada que conocemos pues quieren salir de allí, claro. Como sea, hay muchos que tienen el estatus de refugiados en Grecia ya, pero han tenido la mala suerte de que les toque ser refugiados en Grecia, porque allí tampoco tienen futuro, a pesar de estar legales en Grecia, pero muchísimos están ilegales, muchísimos son afganos. ¿Y qué ocurre con la gente afgana? Que los afganos, a pesar de venir de una tierra que ha sido golpeada por la violencia durante muchísimos años, no son considerados refugiados, porque para la Unión Europea no, Afganistán no está en guerra. De hecho, nos quieren vender la película de que Afganistán ya está mucho mejor, cuando los talibanes están campando a sus anchas y hay bombas constantemente, y los refugiados nos lo dicen. Algunos incluso están en España, estos refugiados, y nos dicen, buf, yo cuando veo un mercado, yo ahí no estaría, porque sé que es un lugar peligroso, porque ahí puede haber una bomba. Es decir, que hay miles y miles de gente afgana, por ejemplo, y bueno, ahora están llegando muchísimos sirios otra vez, kurdos, y están llegando muchas familias kurdas, con el problema enorme que hay de que los turcos, aprovechando el panorama, quiere cargarse a todos los kurdos que están en el norte de Siria. Entonces, esa es la postura de Turquía, es de alguna manera chantajear a Europa diciendo... yo soy la que evito que entren todos los refugiados, pero a cambio dejadme a mí que yo funcione en la frontera con Siria para mis propios intereses, que en este caso es cargarse a la gente kurda, mujeres kurdas que han luchado y han muerto para luchar contra el Daesh, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no interesa. Sí, bueno, ahora la situación, por ejemplo, en Rojava... Gente de Rojava están llegando. Están llegando muchos. Porque es un genocidio. Es un genocidio. Hay que decirlo claramente, es un genocidio. Voy a hacer dos apuntes aquí. Primero, tú dices de la caridad. La caridad bien entendida se llama amor al prójimo. Exactamente. Esa es la palabra. Bueno, nosotros ya hemos superado esa fase. Sí. Porque las contradicciones personales, por supuesto que las tenemos. Nosotros también tenemos un enfoque político, por supuesto, y sabemos lo que habría que hacer. Pero bueno, este es el papel que nos ha tocado vivir, casi han sido por las circunstancias, y en el que estamos comprometidos, y es pues darle de comer y ayudarles en todo lo que podamos. Ayudamos a escolarizar cuando se ha podido a los niños allí, a llevarlas ahora el gobierno nuevo, por ejemplo, ha vuelto a quitar la sanidad a la gente, y entonces solamente pueden ir a urgencias. El otro día un chaval le fue atropellado en el puerto de Patras. Hay montones de chicos jóvenes y adolescentes que quieren colarse en contenedores para poder llegar a Italia. Están viviendo en los techos de naves, es impresionante, en los techos de las naves de fábricas abandonadas, y la mafia está por allí y tienen que pagar a la mafia para que no les peguen directamente o para poder colarse en los contenedores. Muchos salen de los contenedores porque se asfixian. Allí les llevamos también comida, aunque está bastante lejos, les llevamos cosas de higiene, porque no tienen nada, claro, tampoco de higiene. Y recuerdo, perdona que te interrumpa antes de que se me olvide, recuerdo que aquí estamos recogiendo kilos solidarios de comida para hacérselos llegar, que están aquí a la entrada donde está el techado. Hay unas cajas para que compañeras, compañeros que podáis, si ya hayáis traído algo, colaboréis para enviarlo a esta gente que, como dice muy bien Yolanda, tiene que comer. Las campañas de recogida pues se hacen, por ejemplo, Móstoles sin Fronteras hace 2 campañas cada año. Grupo de la Guindalera, que ha organizado toda esta parte, también hacen recogida permanente en el mercado de Guindalera. Y bueno, pues en Madrid y en otros lugares de España hay recogida. Las tazas que tenéis aquí, que ya lo hemos ido contando, son tazas solidarias. Los dibujos los han hecho los niños que estaban con nosotros allí. Algunos de estos niños están en la calle ahora. Y las han hecho artesanos, son tazas artesanas, y de ellas casi hemos vivido, esos refugiados, durante varios años. Hemos vendido miles de tazas porque, bueno, pues son muy bonitas y son ideales para regalar en Navidad. Hago la propaganda ahora. Para nosotros lo más importante de realmente es que no se olvide el drama de los refugiados, porque no sale en la prensa, como ha comentado también nuestra compañera de Red Acogida, y el problema está ahí y cada vez es mayor. Son dramas terribles porque vemos familias que tienen nombre y apellido, que tienen 5 hijos, que tienen hijos muertos, que vienen de traumas de la guerra. Y es que son personas, y es que esa gente hay que ayudarla. Entonces, mientras Europa pues lo tapa absolutamente todo, el problema va a seguir creciendo, el problema va a seguir ahí, y hasta que no se decida hacer algo real a nivel europeo, pues el problema va a seguir ahí. Mientras no haya pasajes seguros para la gente, para que llegue y no se juegue la vida en el camino, como nos han contado familias que nos han dicho: llegábamos de noche en un bote que se estaba hundiendo y yo no sabía qué hijo salvar, si salvar al mayor, al de en medio, a la pequeña, porque estamos por la noche, que el viaje es más barato, y se estaban hundiendo, ¿no? Y al final se salvaron todos, por suerte. Entonces, bueno, pues esa gente está ahí y tenemos que comprometernos con ella y seguir y no cansarnos de hablar y hablar sobre el tema, y en eso estamos. Bueno, y yo desde aquí también quiero agradecer a esos barcos que están haciendo salvamentos, que encima los criminalizan por eso, y que están pues jugándose la vida rescatando gente, como si hubiera que pedir permiso, como se hizo en su momento, que tenían que pedir permiso para rescatar. En fin, lo último ya que se tiene que oír. Sí, yo, nosotros decimos que ellos primero lo salvan del naufragio en el mar, pero luego llegan a tierra y tienen el naufragio del asfalto. Claro. Porque los niños dicen: ¿cuándo vamos a llegar a ese destino que nos han prometido nuestros padres? Cuando salimos con lo opuesto de Siria o salimos de Afganistán, pues nuestros padres nos prometieron: vamos, que ya vamos a llegar pronto, ¿no? A los niños, para que no tengan miedo, a los niños y a las niñas. Pero luego, cuando llegan a tierra, se encuentran con que siguen naufragando, porque están en el asfalto y nadie se acuerda de ellos y se están hundiendo. Entonces, bueno, pues en ese asfalto nosotros hacemos también lo que podemos, que es mucho. Oye, muchas gracias, Yolanda. Nada. Te pido lo mismo que le he pedido a Ana. La gente que quiera colaborar, la gente que quiera ayudar, pues si no es luego ya recojo pues o correos o webs o lo que sea para que se ponga en contacto con vosotros. Encantada, ¿eh? Muchísimas gracias por todo, atendernos. Ha sido un testimonio muy completo y muy doloroso. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso, Mónica. Bueno, Mónica, pues pertenece a Caravana Abriendo Fronteras, y yo sé que esta gente está dedicando pues su tiempo de vacaciones, su dinero y todo en ir a recorrer eso, fronteras que a veces están dentro de nuestro propio país. Sí, claro. Sí, claro, porque al principio os fuisteis fuera, pero luego descubristeis que aquí también había mucha miseria que denunciar. Sí, claro. Caravana Abriendo Fronteras es un proyecto que de varios colectivos, en la idea es visibilizar políticamente lo que ocurre con las personas refugiadas y migrantes. Empezamos yendo a Grecia porque justo la idea comenzó cuando estaba en auge el convenio con Turquía y fuimos a visibilizar en Grecia todos los problemas que tenían las personas refugiadas y luego ya hemos estado también en Italia, en Frontera Sur 2 veces y ahora ya estamos preparando la siguiente. Estamos en ello. No, todavía no. Ya estamos en decisión. Para enero empezaremos ya a hablar una asamblea estatal porque la forma de organizarnos en caravana es a nivel estatal y tenemos focos en diferentes partes del estado y ya hacemos reuniones de vez en cuando a nivel estatal y ahí es de cuando decidiremos el próximo destino. Bueno, pues nada, explícanos un poco qué es lo que hacéis, qué es lo que denunciáis, qué es lo que... Bueno, contigo he hablado muchas veces incluso del tema. Sí, hemos hablado varias. Sí, porque como somos viejas amigas, lo de vieja lo digo por mí, ¿eh? Y lo de amigas por mí, ¿no? Y lo de amigas por ti. La idea no es un movimiento de solidaridad en el sentido típico humanitario y demás. La idea es más bien de denuncia. Es una denuncia política, es visibilizar todas esas fronteras, todo lo que pasa en frontera, ¿no? Lo que ocurre en Frontera Sur, por ejemplo, visibilizarlo políticamente y denunciarlo políticamente. Es la idea de que por lo menos tener una semana o 15 días donde en los telediarios y demás se visibilice un poco lo que ocurre con las personas refugiadas y migrantes, lo que ocurre en las fronteras, lo que ocurre en los CETIs, y esa es la idea. Incluso en los mares de plástico, que digo yo. Sí, claro, lo que ocurre en los mares de plástico en Almería y lo que ocurre cuando ya han llegado y han cruzado nuestras fronteras, todas la recogida de fresas, en los abusos que han habido. Exacto, esa es un poco nuestra intención, lo conseguimos a veces con mayor y menor medida o impacto mediático, pero la idea es la visibilización política y intentar cambiar las políticas de fronteras, intentar cambiar las políticas internacionales de refugio y acogida y que verdaderamente se cumplan, ¿no? los tratados que ya están firmados para que se cumplan las leyes de asilo. Sí, porque ¿cuántos íbamos a recoger aquí en España? Muchos. ¿Y cuántos se han recogido? Poco, tres. Mira, ahora, ¿no? Que teníamos un banco enfrente del SAMU social y al final quitamos hasta un banco. Han quitado el banco, lo van a poner un poquito más lejos para claro. Que la gente no duerma allí esperando turno para entrar. Manteniendo camas libres como sí, las que hay. Ahora, luego organizan un rastrillo como el de Nuevo Futuro para que las señoras marquesas vayan a comprarse y la monarquía se vayan a comprar allí pijerías, porque no puedo decir otra cosa, y que no sea tampoco dónde va a parar ese dinero, porque no creo que luego, no sé a quién se lo donan, se lo donarán a estos que no van a ningún sitio. Sí, supongo. Seguro. Y bueno, pero sin embargo, pues oye, la gente pues que está ahí con niños, familias enteras, están durmiendo en el suelo, esperando. Y los que tenían suerte dormían en el banco. Pues ahora ya ni eso. Esa es la caridad cristiana. Ala, sigue. Sigo. Yo que cualquiera sigue. ¿Qué? La justicia social, bueno, pero es que ya se las dan. Las marquesas se las dan de ser muy, muy solidarias, por Dios. Hombre, no, sí, bueno, yo sé dónde va a parar este dinero, pero además lo sé de muy buena, de esto se va a pegar a un sitio que se llama Nuevo Futuro. La solidaridad de este ayuntamiento y de este trifachismo que tenemos en esta ciudad, pues es la que hay, ¿no? Porque estamos realizando hoy este evento aquí porque lo censuraron cuando tenía que haber sido. Efectivamente, en su momento que cerraron la gasolinera para censurar este evento. Exacto. Este evento que, bueno, por ahora se mantiene, esperemos que la policía no venga ahora a censurarlo a mitad de camino. Bueno, pero como estamos grabando. Bueno, no como que estamos importa, grabando, ¿no? Si entran, pues más emoción. Eso sí, el programa te queda divino. Nos podemos invitar a paella. Sí, claro. Que se está haciendo una paella por ahí que empieza a oler bien. Sí, empieza. Bueno, pues no sé. Dime, cariño. Dime, cariño, ¿qué quieres? Aquí hay un... A ver, ven aquí. Porque esto es un programa de radio en directo. ¿Tú quieres hablar por la radio? ¿Sí? ¿No? Vale, pues nada. Pues no, si no quiere, pues nada. Pues si no quiere nada. Yo como ha venido tan decidido, pues he pensado que tenía algo que decir. Que quería invitar a todas las compañeras que nos escuchan a participar en Caravana, a unirse a nosotras, que además luego es una gran familia y disfrutamos de unos días de lucha por los derechos humanos, pero se convierten en unos días también pues muy de confrontación entre nosotras, de conocernos, de conocer a otros colectivos y de hacer más redes. Entonces quería invitar a todas a participar. ¿Te decides o no te decides? ¿No? A ver, di que no. No, no, no, no, no, no. Aquí un voluntario. Yo totalmente no sé corre, qué ha dicho porque no le he entendido nada. No, pero yo estoy muy de acuerdo. Que yo también estamos muy de acuerdo. Estamos de acuerdo. También quiero opinar y me parece muy bien que aquí se... ¿Qué? Quiero un mundo, sí, un mundo mejor para ellos. Por lo menos... No. Eso no se hace, Eso a la mano sí. Un regalo, María Ángeles. Un regalo, siempre, pero es que lo se lo mandaba directamente por correo postal. Aquí o había sido. También es verdad. Bueno, aquí el niño que regala piedras. Bueno, seguimos. Sí, sí, pues te voy a decir una cosa, lo mejor que podría hacer, porque nos cuesta un montón quitar todas las piedras que nos sobran en el solar, con lo cual todas las que regale, bien. Sí, que se pueden llevar a casa. Además son gratis. Sí. Vale, seguimos. Bueno, tú además has amadrinado este programa, este evento aquí, porque tienes raíces aquí en el solar. Sí, tengo todas las raíces en el solar. Es mi jardín de casa, vivo en un zulo malasañero, con lo cual si no tuviera el solar no vería la luz del sol. En el solar se celebran reuniones, en el solar se proyectan películas. Sí, el solar tenemos cine de verano todos los jueves desde mayo. Bueno, ahora ya no, pero bueno. Claro, desde mayo hasta que empieza el frío. Luego ya solar es un espacio abierto a todas, en el que también invito a participar. Poneros en contacto con nosotras si tenéis alguna actividad. Al solar pues hay que agradecerles el estar aquí también. Y a los solar hay que apoyarlo porque es otro es el de los espacios. Es el siguiente en la lista. Ocupados, que es el siguiente en la lista, porque creo que el ayuntamiento ha decidido... cederlo oficialmente ya para construir, que era un ambulatorio. En teoría es un centro de salud, sí. Es un ambulatorio, un centro de salud. Pero bueno, tenemos nuestras dudas siempre porque sabemos que lo que ocurre normalmente, que es eliminar la actividad, eliminar el espacio de todas y cerrarlo para hacer nada. Sí, para es lo que suele ocurrir. Sí, porque no he visto que hayan hecho nada en la Ingobernable. Que o en el patio o en el patio Maravillas de la calle Pez, que sigue apuntalado. O en la gasolinera o en otro, porque ahora todos los centros ocupados o más o menos están ahí, en el aire, y es algo, pues oye, que aquí se reúnen vecinos, aquí pues se organizan tertulias, y es un movimiento, o sea, que se pierda el movimiento vecinal. Sí, sí, eso, la verdad que este espacio sí que es un de encuentro vecinal. Poco han estado vendiendo aquí productos de la huerta ecológica. Sí, tenemos un mercado agroecológico todos los sábados, hay nenes de diferentes AMPAs de institutos y coles del barrio que hacen aquí actividades, evidentemente en verano, y sí que es un espacio bastante de encuentro vecinal, y es bastante querido en el barrio. Excepto tres cosas, personas contadas que podíamos dar nombres, pero por mí, de si hecho, las quieres dar, pero de bueno, hecho no la plataforma al dragón. No. De hecho la plataforma Maravillas, que es la plataforma donde se encuentran los hosteleros, colegios, asociaciones vecinales y demás del barrio, apoya al espacio y lucha por el espacio, con lo cual bueno pues nada, seguiremos pues intentando seguiremos intentando que esto siga bien, que dure, ¿no? Por lo menos dure lo máximo posible, que esa es nuestra idea, que no desaparezcan estos sitios. Pero es una pena porque es que este hombre, pues ya sabes que va o sea, él no dice nunca lo que va a hacer, pero cargarse lo que han hecho los otros sí no, está dentro de su programa electoral. Está dentro de su programa electoral. No, a lo mejor montan aquí un coto de caza para cazar y tirar tiros. Pues hay tres ratoncitos de campo, tampoco creo yo que... Creo que sí. Esa gente está mal de la cabeza. En fin, te volvemos a decir lo mismo que ellas. Bueno, ya me pondré en contacto contigo. Me das, si quiere alguien apuntarse a la próxima caravana de Abriendo Fronteras, pues que vaya. Yo sé que ha ido gente como gente de ecologistas y... Sí, no, claro, Caravana Abriendo Fronteras es una mezcla de colectivos, entonces... No es un colectivo en sí. No, es una plataforma, es una plataforma de colectivos, entonces va pues desde ecologistas a los delitos... Ya somos delito. Ya somos delito. Por estar haciendo esto. Ah, por estar haciendo eso. Cachi, si lo llego a saber, me pongo la camiseta. Que tengo una camiseta que pongo, no somos delito. Sí, tendrías que haberte la puesto. Espera, que voy a poner... Nombre, que como ve, que tengo queráis... nombre de Ágora Sol Radio. Aquí, ahora estoy en el espacio común XM. Ya. Dime. El email para ponernos en contacto con nosotras es caravanabusmadrid@gmail.com. Para que os animéis a venir con nosotras en el próximo viaje, empecéis a acudir a las reuniones, que ahora serán itinerantes porque nos reuníamos en la Ingobernable, y ahora pues no sabemos, pero bueno, en nuestras redes sociales vamos publicando dónde nos vamos a reunir la próxima vez. Muy bien, bueno, pues me has dicho que era caravanabusmadrid@gmail.com. Correcto. .com, por si se quiere agregar a alguien. Porque a veces pues la gente se lo escuchará. Esto, como es costumbre, aparte que se está grabando aquí directamente y lo estáis oyendo, luego pues lo montaremos, pondremos un poco de texto, pondremos alguna foto. Atiza, me ha adoptado. Sí. Tata, ¿cómo que tata? ya tengo 7 nietos, no me hacen falta. Pues ya 8. Tienes 8. Ahora tengo 8. Un espontáneo. Bueno, y entonces, pues, si alguien quiere, pues, que se ponga ya en contacto y se embarque en esta gran aventura, que yo ya no me embarco porque soy un poco mayor y me da el rumbo. Bueno. Bueno, a lo mejor... A lo mejor te animas el próximo año. Bueno, a ver dónde vais. Te animas. A ver dónde vais. No, igual sí, vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. Muchísimas gracias, Bella. Pues no, gracias a ti por estar aquí y haberte ofrecido el solar como anfitriona que eres. Y ahora vamos a llamar... Espero hacer buen papel de anfitriona. Sí. Bueno, tú ves... Ahora vamos a llamar aquí a una gran mujer y a una gran amiga que es María Victoria Caro Bernal, que está en un movimiento que se llama Madrid Solidaria con Palestina. Todo el mundo sabemos el problema y el genocidio que se está convirtiendo en estos momentos en Gaza. Vaya, mitos en directo. En que están matando al pueblo palestino. Tu micrófono. ¿Se la oye? No, a ver. Hola, buenas tardes. A ver. Es que como la gente... A ver, ahora. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ¿no? En este patio se está de maravillas, de verdad. Y al lado de Amparo... Bueno, como no te pegue la tos... No importa, pégamela. Venga. Todo lo que me pegues tú es bueno. Bueno. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí y dar voz... Pues a los palestinos, voy a hablar un poquito de palestinos. De los libios también, los iraníes, porque yo sé que... Ayer, por Irán, la verdad es que podíamos, mientras hablamos un poquito, voy a buscar, porque es muy pequeñito, lo que ayer leímos en la manifestación de, como tú sabes... Sí, que se hizo... Exactamente. Entonces, como estamos en un grupo que se llama No a la Guerra, Derechos Humanos... pues también ayudamos a otros pueblos violentados por sus gobiernos que no guardan ni respetan los derechos humanos para su población. Y es el caso en estos días de Irán, que aunque no se sabe mucho lo que está pasando allí... Que parece ser que ha entrado en la escalada de violencia que hay pues en Oriente. Eso es. Ellos nos dedican una carta. Estimado pueblo español, nuestro país, Irán, otra vez se ha convertido en un escenario de enfrentamiento agresivo del régimen islámico contra el pueblo y sus reivindicaciones. Las protestas populares se originaron como consecuencia de una subida repentina del 300% del precio de la gasolina, lo cual ha fomentado aún más el descontento social que ya sufre el país a raíz de las políticas destructivas interiores y exteriores del Gobierno. Esta subida ha sido por la decisión irresponsable de las autoridades de alto nivel y la propia del líder supremo Ali Jamenei, quienes deberán responder por qué la gente debe pagar el déficit presupuestario que ellos mismos han creado por sus titubeos políticos y el cerco económico y la carestía de la vida. El gobierno iraní, en lugar de solucionar los problemas económicos a través de la reducción de los presupuestos, tanto militares como los de las instituciones religiosas y cuerpos de seguridad, así como suprimir las inversiones opacas y gastos militares en otros países bajo su protección. Sin embargo, lo sufraga desde los bolsillos y la economía frágil de los iraníes. Las actuaciones violentas y desproporcionales de las Fuerzas Armadas ante las manifestaciones pacíficas y reivindicaciones justas han provocado cientos de muertos, miles de heridos y detenidos. Son muestras evidentes de la constante violación a los derechos humanos y la injusticia social que sufre el país a lo largo de 40 años de este régimen en Irán. Los responsables del gobierno iraní, incapaces de solucionar los problemas, insisten en sus políticas destructivas, tanto a nivel nacional como internacional. El régimen, ante el terror de la profundización y extensión de las protestas, ha cortado todo tipo de conexiones por Internet y comunicaciones en redes sociales. Nosotros exigimos saber la identidad y el número de muertos, los responsables de los disparos y la liberación inmediata de todos los detenidos. También pedimos al pueblo y gobierno español su apoyo a las manifestaciones pacíficas e impedir la masacre de la gente, iraníes residentes en España. Esto lo leímos ayer, que nos diluviaba. Bajo una lluvia intensa. Intensa, porque hay que ver lo que caía a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, estuvo muy bien porque ellos se manifestaron y si ellos están contentos, nosotros también, los activistas, por los derechos humanos. Pues, querida, también, como sabe, coordino el grupo de Madrid Solidaria con Palestina. Bueno, coordinan muchas cosas. Esta, una ONG que se llama Tierras y Culturas. Esto, y también el Ateneo encima, de Madrid. Es poetisa, ha escrito un libro en inglés y en árabe. Sí, señora. Que lo ha vendido. Bueno, se ha traducido, yo en español, yo escribo en español. Pues con mucho gusto leería algo, pero tampoco me quiero aquí alargar mucho. Luego más tarde. Bueno, pues por el pueblo palestino, la semana pasada estuvimos frente a la Embajada de Israel, porque en dos días, el 12 y el 13, pues cayeron muchas bombas. Fueron 64 las víctimas mortales, asesinados. El último día, a última hora del día 13, fueron 8 de una misma familia. Bombardearon su casa y se salvó un niñito de un mes. Qué bien, porque ese va a contar la injusticia tan grande, la violación tan grande, que es que te maten a 8 miembros de la familia, 5 hermanitos. ¿Qué te parece? ¿Y qué edad tiene el niño? El niño un mes. ¿Un mes? Qué lástima. Se lo tendrán que contar, pobrecito, para que luego él pues lo cuente. Pues se lo tendrán que contar, sí, los palestinos sí, lo cuentan. Sí, no, he visto además un vídeo en que habían el entierro de dos niños, sí. 8, 9 años, o sea. Aquello sí. Es una lucha de David contra Goliat. Pues sí, porque no, el pueblo palestino no se recupera. Contra misiles. No se recupera de las balas. Es un genocidio, acabarán exterminando. Como no se tomen medidas, que no veo yo que vayan a tomar porque no están haciendo absolutamente nada, es una ni nadie desgracia. Protesta, ni nadie dice, y se siguen comprando y se siguen favoreciendo los lobbies sionistas, que no lo dice ella, pero lo digo yo. Sí, muy bien dicho. Hay lobbies sionistas metidos en los campos de la cultura y del deporte, incluso en grupos de derecha, que ellos no lo saben, pero algunos hablan de memoria. Y es porque, como los sionistas no paran de hablar de su memoria, porque eso les justifica las atrocidades que comete en la Palestina ocupada y en Gaza, entonces, pues no para de hablar del Holocausto. ¿Qué es mejor que todo el mundo hable de la memoria? Y subvencionan, hay que decirlo, señores, grupitos de izquierda, que ponéis en estatutos por la memoria y todo eso, y actos por la memoria, todo eso está dirigido, aunque no lo sepáis. Y así es una vergüenza. A lo mejor algunos grupos de memoria, pues por supuesto, no han caído y lo hacen así desde hace muchísimo tiempo, pero que ellos están detrás. Están detrás de subvencionar gente mediocre, alzar personalidades que en realidad no tienen ninguna relevancia. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de que sus pequeñas instituciones también caigan en esa esclavitud que supone ayudar a los sionistas y convertirse en sionistas. Sí, fijaros que empleamos el término sionista, no judío, porque no todo el pueblo judío está, digamos, a favor. Hay gente que no está conforme. El sionismo es un movimiento radical, o sea, judío. Racista, colonialista, absolutamente, que hablan de lo suyo y están haciendo lo mismo o peor que lo que les hicieron a ellos. Hablan de los millones y millones de muertos en los campos de concentración, pero no cuentan lo que están haciendo ellos, no cuentan, o sea, que están matando a civiles desarmados, a niños, los tienen presos, a muchos niños están en la cárcel, con 12... En estos momentos más de 200, pero durante un año pueden ir pasando unos 700 niños palestinos por las cárceles. Todos tienen que pagar unos 3.000 euros, es increíble, a los 3 meses, cuando le llega el juicio, con lo cual, pues a engrosar las sacas, son familias empobrecidas, consiguen el dinero no se sabe de dónde, pero así salen algunos niños. La pena por tirar una piedra son de 15 o 20 años, y los niños de 6, 7, bueno, hay cosas que es increíble, pero han llamado a han detenido incluso a un niño de 4 años, hace no más de 2 meses. ¿Qué había hecho el niño de 4 años? No, encima no había tirado ninguna piedra, pero el escándalo. Escándalo. Que hemos tenido un niño de 4 años que nos ha acercado y nos ha hablado. Y puede tirar una piedra porque no sabe lo que hace. No sabe porque luego ha comprendido que no las podía tirar y les ha regalado una piedra a una serie de señoras que habían aquí delante. Pero vamos, por favor. No hacen ningún daño, además. ¿Qué maldad hay? Bueno, pues esta y muchas más cosas son las que comete el Estado de Israel, el Estado israelí, sionista, ilegal, terrorista, contra el pueblo palestino. Sí, hay un movimiento que se llama BDS, que es boicot. Boicot, desinversión y sanciones, aunque a algunos palestinos no les venga bien, como a Israel le viene fatal, pues hay que promocionar que no se compre, que se lea. Las etiquetas en los supermercados normalmente ponen del Valle del Jordán, del valle no sé qué, y eso está camuflado para que no ponga Israel, pero lo han cogido, son crema, todo eso. Bueno, empezando las cremas del Mar Muerto y todas estas cosas y todo que se venden, que además están vendidos aquí por lobbies sionistas. Sí, han robado tierras, casas y también los recursos de los palestinos. y han talado 300.000 olivos. Para que sí, no recojan las aceitunas. Que ellos se ponen muy de ecologistas. Pues no, de ecologistas nada. En fin. Lo que tú me digas. No, yo lo que tú quieras expresar. Yo he venido aquí nada más que como para, pues eso, para controlar si quieres, un poco. Si quieres terminamos con un poemita. Pues vale. Un poemita. Vamos a terminar con un poema. Y bueno, os ruego que entréis en Facebook, tienen página, es Madrid Solidaria con Palestina. Nos escriben, porque yo también estoy involucrada, sobre todo en esta página que se llama No a la Guerra, que es una página que es antibelicista, que la podéis encontrar en Facebook, que hay mucha gente metida de diversas nacionalidades. Pues desde aquí mando un saludo a Nazanin Armanian, iraní, periodista. Ayer estuvo ella. Sí, ya lo he visto. Que está sufriendo un montón porque no sabe lo que está pasando en su país. Tenemos también gente que nos escribe, gente de Libia, que nos escribe contándonos cosas horribles. Y me gustaría si luego hay, porque luego va a haber un tiempo de micrófono libre, que subiera aquí a alguien que fuera latinoamericana, nos viniera a explicar un poco la situación que está pasando en Bolivia, en Chile y en todos estos países que están sufriendo también una represión enorme. Luego, cuando sea un momento, si alguien quiere intervenir, habrá un ratito de micrófono libre que será más cortito que el de las intervenciones de la gente. Pero bueno, ahora doy paso a María Victoria, que nos lea. ¿Es tuyo el poema? Es mío el poema. Este poema se lo dediqué al bebé Ali y a su familia. En 2015, el último viernes de 2015, yo estaba en Palestina, estábamos pasando 10 poetas, habíamos sido invitados a visitar Palestina desde la Autoridad Palestina y no tuvimos ni cena, ni fiesta, ni nada, porque habían quemado unos colonos inhumanos, desalmados, la casa de una familia. Solamente ha quedado vivo uno de los niños, que conocemos bien, pero Ali, su bebé, murió. Se llama Renacidos por el Fuego y el Llanto, In Memoriam, Ali Saad Dawashed, el bebé palestino y su familia Dawashed. La noche de los hombres hace a los cobardes más temerosos. Unos se acoquinan en grupos de limitada conciencia. Algunos manejan armamentos, que son sus trampas. Aquellos desfilaron gamados, arruinando tantas vidas. ¿Será antes la estupidez o el miedo? El sinsentido de la destrucción codicia armas. Cada día, tanques arremeten contra olivos sospechosos, contra niños que arrojan dólmenes, contra mansiones de beduinos. Ali, tú eres nuestro dulce bebé, ni a párvulo te dejaron llegar. Un inventado recelo los dejó vacío de humanidad, atiborrados de falsos ideales, chapuceros, cercanos al asco, alejados de la verdad, de lo bueno, de la compasión. Riham, Saed, a vuestro hijito Ahmed, vamos a enseñarle a creer en la paz entre los seres humanos, a enamorarse del salvador pueblo palestino, a sembrar la vida de sonrisas, de afables sentimientos. A los estafadores de sueños y avariciosos de tierras, vamos a gritarles atronadores versos de condena, que quemen su amargado odio e insoportable fatua pedantería. No queremos comprar vuestro apartheid totalitario. Lo sabemos, el sionismo ha fracasado, sin ninguna capacidad de convicción, inútil y asesino, como todos los imperialismos fascistas, dominantes, consumidos en su propia injusticia, en su propio horror. Subida a nuestras naves que permanecen intactas, dialogantes, son las naves de la fraternidad, el encuentro y los derechos humanos. Miles ya fueron lanzados a la muerte de los muertos. No más crematorios contra inocentes en cruz. Abandonad, unamos nuestras voces amigas, libres, está amaneciendo. Muchas gracias Amparo, muchas gracias al Patio Maravillas. Muchas gracias por tu amistad y tu perseverancia. Yo no sé porque no los conozco. Convoco aquí a la gente que va a hablar por el colectivo de senegaleses. Vale. Paul, ¿dónde está el colectivo de senegaleses? No han venido. ¿Y Móstoles sin Fronteras? Tú estás, pues ala. Pasa, se corre turno. No, siéntate aquí a mi lado. A mi ladito, a mi vera, siempre a verita mía. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, casi ya. ¿No? Como no hemos comido aún. No he comido aún. Estamos ahí esperando el olor de la paella. Muy bien. Y bueno, ¿por qué el nombre de Móstoles sin Fronteras? Bueno, hemos elegido este nombre. Nosotros nos organizamos, somos una asociación de vecinos de Móstoles y nos organizamos en 2016 cuando comenzaron a levantarse las primeras fronteras en Europa contra la llegada de los refugiados de la guerra de Siria. Y nada, elegimos este nombre justamente porque nosotros estamos en contra de las fronteras, estamos en contra de los límites que nos autoimponemos y estamos por la apertura, por el acceso. ¿Y qué, o sea, qué papel jugáis? ¿Qué estáis bueno, haciendo? Nosotros somos, nosotros somos, nos organizamos un poquito, sí, claro, para claro. Que la gente os conozca. Claro que sí. Nosotros somos un grupo de vecinos que, bueno, nos sentimos conmovidos por la tragedia de los refugiados que se inició en 2015 y por las imágenes nos parecía que era una verdadera barbaridad que se abandonara a estas personas a su suerte. Tomamos la iniciativa de colaborar con otras organizaciones en esta especie de federación que esos refugiados, de pequeñas organizaciones, y desde nuestra humilde posición, porque somos no muy poquitos, humilde, pues, es igual. Nos dedicamos a dos labores, fundamentalmente a dos. La primera es a la de recaudar los alimentos y los fondos necesarios para hacerlos llegar a Atenas. Y eso lo hacemos en dos campañas al año, que se desarrollan a lo largo de todos los fines de semana de un mes en concreto. Esta última fue en octubre. Y recaudamos a la puerta de los supermercados alimentos que la gente dona de manera altruista. Voluntaria. Sí. Exactamente. Ponemos una mesa informativa en la que tenemos unos folletos explicando cuál es la situación de los refugiados en los campos, en los squats, en la calle. Y al mismo tiempo que les damos información, les solicitamos una colaboración. Y les los invitamos a participar en otras actividades. Normalmente reunimos varios miles de kilos en estas campañas que luego paletizamos nosotros mismos y a través de la Fundación Segur hacemos llegar al puerto de Valencia, donde con otros grupos de España sí, hace, hacemos los envíos. Claro, el destino final es la gestión de SOS en Atenas. Al mismo tiempo que hacemos este trabajo de recaudación de fondos, hacemos campaña durante el año informativa, porque se trata de que la gente entienda cuál es la situación real de estas personas y qué necesidades tienen y qué responsabilidad tiene Europa en la situación que están pasando. Entonces hacemos campañas informativas de dos modalidades. A veces hacemos actos públicos aprovechando que tenemos un convenio firmado con el Ayuntamiento de Móstoles en espacios públicos como centros culturales o cosas así, aprovechando proyecciones de documentales o bueno, eventos de distinta índole, y también damos cursos en institutos de secundaria. Estamos integrados en la oferta pública de formación del horario reglado, y entonces nuestros compañeros voluntarios acceden a los centros de educativos y le dan a los adolescentes la información y la formación adecuada para que entiendan esta problemática y se impliquen. O sea, explicáis en colegios. Exactamente. Eso es estupendo porque estamos hablando de que a los niños hay que educarles desde pequeñitos. Efectivamente, en la solidaridad. Ya, cuando son mayores, pues ya no hay manera. Exacto. Nosotros solemos participar en los colegios de dos maneras. Cuando hacemos la campaña de recogida, normalmente solemos hacer una invitación a los consejos escolares para que participen en la propia recogida, haciendo su propia recogida solidaria en el centro, coincidiendo con la nuestra, y luego nosotros lo recogemos, lo sumamos, digamos, al envío. Y luego está la oferta de los cursos, que son charlas informativas bastante bien diseñadas ya a esta altura, ya este va a ser el tercer año, y por lo tanto hay compañeros que están muy experimentados y alumnos de institutos que este es el tercer año que las van a recibir. Por lo tanto, vamos, digamos, variando el contenido para que cada vez estén más implicados. Y la verdad es que lo hemos conseguido. En algunos años incluso hemos conseguido que algunos jóvenes se acerquen a las recogidas a ayudarnos, ah, como qué bien, voluntarios. ¿No? Qué bien, qué bien. Eso está sí, muy bien, eso está sí, muy bien. Así que estamos porque, muy contentos. Como andan un poco dispersos y no... Sí, bueno, no, pero nosotros tenemos que confiar en ellos. Porque hay que, tienen, no, hombre, a ver, qué remedio tienen nos queda. Tienen una edad, además los adolescentes tienen una edad en la que la sensibilidad está a flor de piel, y estimulados de la manera adecuada. Exacto, según lo redirijas. Pues. Efectivamente, estimulados de la manera adecuada los podemos acercar perfectamente a esta cuestión y hacerlos sensibles a ella. Pues eso, somos Móstoles sin Fronteras. Pues sois muy grandes. No, somos muy pequeños, pero tenemos muchas ganas. No, no, y grandes porque hay gente o de esto que no se pudiendo no se mueve. Me imagino que vosotros estáis disponiendo de vuestro tiempo particular. Sí, nosotros somos todos voluntarios. Sois voluntarios, nadie cobra. No, aquí ninguno nadie cobra. Ninguno somos. Yo además tampoco, ¿eh? Es una organización horizontal, por supuesto, como todas las nuestras. Y bueno, tiene alguna particularidad. Hemos conseguido, a través del convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento de Móstoles en este último año, hemos conseguido un local. Pues tenéis suerte. Y lo pagamos con unas cuotas que nos autoimponemos. Pero eso nos permite paletizar y mantener las donaciones que vamos recibiendo. Y bueno, en el futuro queremos ver si somos capaces de ampliar, digamos, el radio de actividad. Pero por el momento somos... ¿Cómo no lo vais a ampliar? Ha caído una gota, no me digas que no va a llover no, ahora. No lo creo, está muy despejado. ¿Qué? Bueno, creo que, bueno, eso es. Que llueva por Cibeles ahí en el... También puedo contaros que hemos desarrollado también la actividad del envío de voluntarios directamente a Atenas. ¿Ah, sí? Sí, muchos de nosotros hemos viajado desde el 2016 hemos viajado varias veces colaborando directamente en los campos y bueno, es una manera también de que las personas que hemos viajado al regresar pues tengamos una visión más completa, más real de lo que de verdad está pasando y poderlo transmitir a nuestros compañeros y a la gente en las entrevistas, en las charlas que damos. Pues nada, poneros en contacto también con Caravana Abriendo Fronteras, a ver a dónde van a ir este año, y bueno, porque ellos, como han dicho, no hacen una labor de envío, pero sí de denuncia. Claro, sí, claro, sí, que sí, también sí. Es muy importante. Para nosotros es crucial, sí, efectivamente. Tenemos abierto, nosotros en ese sentido, tenemos abiertos todas las redes de las que somos capaces, tenemos una página de Facebook, tenemos un perfil de Twitter y un perfil de Instagram, y en estas redes pues damos voz. ¿Me lo vais a poner aquí? Hombre, por supuesto que sí. Yo de publicidad, claro que sí, claro que sí. Y bueno, vamos a ser capaces de a través de estas redes tratar de convocar a la mayor cantidad de gente posible y sobre todo hacerla consciente, que es lo que más nos interesa, que la gente entienda que nuestra actividad lamentablemente se ha vuelto imprescindible porque las organizaciones que de esa verdad... Esa actividad la tenían que tomar otras las instituciones. Las instituciones y algunas y como organizaciones... siempre la toma el pueblo. Efectivamente. Hay algunas organizaciones en este caso, que incluso cobran por estas actividades. Y no las desempeñan. Y no queremos cobrar. Efectivamente. Pero por lo menos... Nosotros ahora sabemos, hemos hecho una recogida, en esta última recogida del mes de octubre, hemos recogido alrededor de 5.000 kilos de alimentos y productos de higiene y de ropa, de abrigo, carritos de bebé y ese tipo de cosas. Pañales. Que enviamos, y somos conscientes de que hay miles de seres humanos que están allí esperando que llegue esto, porque no tienen otro soporte. Es que no lo tienen. No lo tienen. Ese es el tema. Entonces, nosotros quisiéramos un día poder disolvernos y ya no ser necesarios. La verdad sería el sueño ideal nuestro, pero lo vemos lejano. Lo vemos lejano. Lamentablemente. Vosotros seguir ahí porque me parece a mí. Lo vemos lejano. Por el momento no bajamos la guardia. No bajéis la guardia, no la bajéis. Y nada, y tirando para adelante campaña tras campaña. Normalmente tenemos una campaña más o menos en abril y la otra en octubre. En octubre. Hace poquito, fíjate. Sí, esta fue en octubre. Sí, ya hicimos el envío, ya sabéis que trabajamos con la Fundación Segur, que nos hace las recogidas gratuitas hasta el puerto de Valencia, y allí esos refugiados reúne todas las recogidas que se han hecho en el resto de España y llenamos un contenedor que va al puerto de Atenas. ¿Sabéis lo que me ha encantado de esta mesa, de este texto? He tenido única y exclusivamente mujeres. Ah, bueno, eso es una cosa que destaco constantemente en las charlas. Encanta, mis compañeras lo saben porque yo insisto mucho. Me encanta porque nada más he tenido mujeres, no es que haya hombres detrás que también lo están organizando. Pero esto es un fenómeno generalizado. Yo siempre cuento que una de las sorpresas que yo me encontré cuando llegué a Atenas a hacer mi voluntariado es que el voluntariado en las calles de Atenas se sostiene gracias a mujeres españolas, en un porcentaje de un altísimo, pero altísimo. Las hay de todas partes, pero el número de mujeres españolas que se encuentran en las calles de Atenas es notable. Yo pediría un aplauso para estas heroínas anónimas. Sí, que totalmente, nunca, totalmente. Nunca saldrán en los periódicos. En los papeles, pero algunas dedican su vida entera, solamente a eso. Dedican su vida entera, o sea, es increíble que el mundo, o sea, no se ha perdido esos héroes anónimos que siguen allí voluntariamente. Eso es, vamos, una maravilla. Sí, sí. Y ya aprovecho para decir que, como han sido otras mujeres, espero veros el 25N en las calles. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Porque evidentemente me imagino que también lo que es la violencia de género está muy presente en el trato a las migrantes. Hombre, tenemos un problema gravísimo en los campos de refugiados. Las mujeres en los campos. Ahora yo tengo una compañera que enfermera andaluza y otra compañera psicóloga que están en Grecia, han estado en todas las islas y ahora mismo están en Atenas justamente con sus refugiados trabajando, y contaban que las mujeres duermen con pañales. Porque no se atreven a levantarse por las noches en los campos para ir al baño. Porque las violan. Porque las violan, efectivamente. Nosotros tenemos siempre la doble victimización. Por un lado, por la situación de refugiada o pendiente de ser refugiada, porque eso no podríamos llamarle ni refugio. Es una osadía decir que esas personas están refugiadas, no están refugiadas, están en una situación de no refugio. Casi digamos, que les deberíamos llamar campos de abandonados, abandonadas. Exactamente, eso es. Y van a estar peor, porque supongo que ya les habrá adelantado la gente de esos refugiados, que están Grecia está en plan de cerrar los campos y hacer CIES. Como efectivamente. Los que tenemos aquí. Esta semana se va a desalojar el último squad que queda en Atenas. Cuando yo estuve había más de 20. Y esta semana ya no va a quedar ninguno. Y toda esa gente, por supuesto, o está en campos en los extrarradios o está en la calle directamente, que es lo más grave de todo. Así que nada, yo convoco a la gente que está escuchando el programa a que nos busque que a nosotros y a otras personas. Que lo escuchará, sí. Quiero decir, porque ahora lo estáis escuchando aquí, pero este programa luego se subirá en una web, se pasará a la gente que lo escuche en la web, en las plataformas, que nos busquen. Que os lo envíe, ponme sí, allí tú, sí, voy a poner ahora, yo te lo coloco todo cuando terminemos la charla. Que nos busquen y nos ayuden, porque a veces un solo euro, por ejemplo, el sistema de goteo, de teaming, Timi es una plataforma que funciona fabuloso porque a ti solo te cuesta 1 euro mensual, casi no te enteras, prácticamente no te enteras, pero ese goteo, 1 euro tuyo, 1 euro mío, 1 euro del otro, garantiza un ingreso mensual fijo que, por ejemplo, permite los envíos. Entonces, Timi es una plataforma fantástica que se financia de la misma manera por goteo. Entonces, a lo mejor por 2 euros, con 1 euro a una organización y 1 euro a Teaming, estás garantizando que un montón de organizaciones de base como las nuestras se sostengan. Porque hay gastos fijos. Exactamente. No los puedes evitar. Se sostengan. Paletizar, necesitas comprar el material. No. Efectivamente. Aunque nosotros intentamos conseguir, por supuesto, las donaciones, que la gente nos done cosas, pero no siempre se consigue. Entonces, a veces es imprescindible hacer gastos económicos que devienen, por supuesto, de personas como nosotros y como vosotros que nos estáis escuchando. Muy bien. Pues nada, mil gracias. Muchísimas gracias por vuestros testimonios. Gracias por el espacio que nos habéis dado. Un abrazo solidario a todos los compañeros nosotros que se dedican a cosas parecidas. Que, bueno, posiblemente igual hasta ahora no nos habéis conocido, pero llevamos años dando voz a quien no la tiene. Sí. O sea, quiero decir que, bueno, a veces es difícil, no nos conocen, hay que buscar temas, hay que desarrollarlos. Claro que sí. Y bueno, y hay pues que contar con invitados que vengan y den sus testimonios, pero se va logrando, Nada, mantendremos el contacto, a lo mejor será la ocasión de que cada vez que iniciemos una campaña o que hagamos pues, como hacemos festivales de cortos que son interesantísimos, que los hacemos en Móstoles para difundir la situación de los refugiados, algunos muy importantes, algunos premiados internacionalmente, nosotros los difundimos, que la gente los venga a ver, o mercadillos solidarios como los que se hacen en Madrid, también a veces hacemos en Móstoles y os invitamos allá a los extra radios que quieras. No, a ese no va, ni vamos ni nada. Ni deseamos ir. Bueno, pues un abrazo también de los compañeros de Móstoles que no han venido hoy, pero que se sienten completamente cercanos a este evento y a todos los que lo habéis organizado, muchas gracias. A vosotros. Buenos días. Y ahora, buenos días. Ahora vamos a ver si alguien. Abrimos, madre de Dios, si llevamos aquí casi ya dos horas y pico. Abrimos como un cuartito de hora de micrófono libre por si alguien quiere hablar de algo. ¿Alguien? Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Buba. Hola, Buba. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué nos quieres hablar? ¿De dónde eres tú? Soy de Guinea. ¿Eres de Guinea? Guinea sí. Ecuatorial. Conakry. Guinea-Conakry. Sí. Tenéis una difícil situación en Guinea. Sí, claro. Ahora en estos momentos con el gobierno. El gobierno. Sí. Bueno, o sea, el gobierno que además es hereditario. Quiero decir que he hecho con otros guineanos programas y bueno, es increíble lo que está pasando ahí, ¿eh? Sí, claro, porque ahora los gobiernos. Acércate un poquito más el. Sí, porque ahora los gobiernos pasan malo con la gente, la población no gusta el presidente. El presidente de la Guinea ahora se llama Alpha Condé. Es muy malo con la gente porque no quiere salir del gobierno. No, ellos están ahí instalados y además se hereda de padres a hijos, sí. Como si fuera una monarquía además. Sí, porque él quiere un tercer mandato, no sabe cómo hablar esto en español. Un tercer mandato. Sí, tercer mandato, porque ese no puede. No puede ser. Creo que quiere poner a su hijo. No, pero él quiere él mismo. Pero él mismo. ¿Otra vez el mismo? Sí, pero eso no puede ser. La gente no quiere. Lo que dice él, que dice que tiene que hablar con la gente, que ha prometido que cuando gana la 13 mandada, que va a construir la país, y la gente, nadie no va a salir para ir a otro país. ¿Sabe? Y la gente dice que no gusta eso, que quiero que el profesor Alpha Condé salir del gobierno, ¿sabe? ¿Tú saliste de Guinea, te viniste aquí por motivos políticos también o se vino tu familia? O no, yo he salido, vengo aquí porque tengo un problema de familia. Uh-huh. Mi madre y mi padre todo muerto. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo me voy a hacer? Porque soy solo de mi madre. Mi madre no tiene mucho hijo, ¿sabe? Soy solo hombre de mi madre. Uh-huh. Tanto mi madre es pobre. no tiene nada para ayudar a sus hijos. Entonces yo digo que tengo que salir porque tengo que buscar la vida. Yo tengo que ayudar a mi madre ahora, pero no mi madre me ayuda. Eso es un problema de mí. ¿Tienes trabajo ahora aquí o no? No tengo trabajo. No tienes trabajo. Claro. ¿Y cómo te apañas para vivir aquí? Sí. ¿Has encontrado problemas que por de como migrante para encontrar trabajo? Sí, estoy buscando ahora una asociación a donde puedo vivir y ayudarme para estudiar. He ganado una asociación aquí que se llama Cercade. Y me ha dicho que no puede ayudarme a todo, pero puede ayudarme a estudiar y a dormir, pero no puede ayudarme a trabajar. Uh-huh. Eso es un problema para mí ahora. Entonces, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo me voy a hacer? No. Soy nuevo, por ejemplo, en Madrid aquí soy nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas en España? 1 año 6 meses. ¿6 meses nada más? 1 año 6 meses. 1 año y 6 meses. Sí. ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar? Me gusta estudiar para cantar y algo más. ¿Cantar? Sí. ¿Nos cantas algo? Sí. Cántanos algo. A ver si te oye alguien. Aunque sea sin música, venga. Atrévete, Buba, venga. Estás entre amigos. ¿Quieres que cante en español o qué? No, canta o en tu idioma, lo que quieras. Soy fuerte. A ver. A ver. Espera, que tenemos un cierto artista en ciernes que lo va a descubrir Agora Sol Radio. Aquí, para ustedes, en directo, Buba y a capela. Vale. On vous appelle tous, on est tous des frères. Que tu sois africain ou européen, de l'Amérique jusqu'en États-Unis, man faut souffrir pour aider la famille. Ça compte pas à faire du mal, faut que tu travailles. Aujourd'hui, man, je suis un enfant, mais je continue d'en bavard. Mais je parle pas parce que je suis bavard. Et tout ce qui continue, man, ça tombe pas à faire du bam bam. Maintenant, ça tombe pas à faire comme si tam tam. Appelez-moi du Buba, je partirai à faire comme c'est du Touba. On est là, man, en Espagne, et tout le savent si tout va bien. Si claro, la gente qui me dit ce que no va. Ahora sí. Oh! Bueno, pues aquí tenemos. ¿Cuántos años tienes, Buba? Tengo 21. A ver, tiene 21 años, está buscando trabajo, sabe cantar y quiere estudiar. A ver si le sale algún un benefactor, alguien que quiera apuntarle o llamarle. Ya sabemos que es solamente una persona, pero empezando por una persona, él puede ayudar a venir a otros. Quiere ayudar a su madre, porque es la única familia que le queda. Y tu madre está en Guinea. Sí, claro. Entonces, pues bueno. Buba, muchísimas gracias. ¿Tienes algún compañero? ¿Quieres explicar algo más? Sí, pero mi compañero nos dice que no sabe hablar español, no puede venir aquí a hablar. Ah, bueno, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues él. Sí, pero. ¿Habla francés? Ahora habla acá. Si habla francés, lo traduce. ¿Ve? No, no, bueno, es igual, pero a lo mejor Buba tiene más problemas. Mira, yo le pregunto, ¿cómo t'appelles? Je m'appelle Abdul Karim Bari, je viens de la Guinée-Conakry. Oui. ¿Eso también lo entiendes tú? Sí, eso también lo entiendo yo, claro, sí. Viene también de Guinea-Conakry. Espérate, lo que pasa es que yo ya he perdido un poco esto. Ahora se pone a llover. ¿Qué es que tú me digas? A tú lees español. Ok, je parle, ok. Je veux dire aux Espagnols que, bon, j'étais venu ici depuis le 6 janvier 2019. Vale, él llegó en enero del 2019. Donc, quand je suis venu, on était, comment dirais-je, on est rentré par Malaga. por Málaga. Arrivé à Malaga, on nous a gardé pendant toute la journée. Durante el día, sí. Après, maintenant, vers 18h, la Croix-Rouge est venue nous chercher. Okay, lo ayudó la, cuando llegó, lo recogió la Cruz Roja. On est allé à la Croix-Rouge, ils nous ont dit actuellement, l'Espagne, c'est pas bien, faut pas rester ici, on a le droit de rester que là-bas deux jours. Okay, les explicaron que no tenían derecho a quedarse aquí en España, que se tenía que ir. Donc, ils nous ont dit... más al micrófono porque... Gracias. Sí. Donc ils nous ont dit d'aller vers la France et l'Allemagne, et là-bas c'est plus mieux. Actuellement l'Espagne, il ne peut pas gérer les gens qui viennent. Ok, bueno, les dijeron que si querían irse a otro país de Europa, Alemania, Francia, que aquí en España no se podían quedar. Donc ça fait que comme moi aussi je me suis dit je comprends bien le français, je vais aller en France. Ok, él quería irse a Francia porque como él habla francés, como está claro, lo viene de Senegal, entonces habla francés. C'est comme ça, je suis parti en France, j'ai perdu 8 mois là-bas. Él finalmente fue a Francia. J'ai perdu 8 mois dans le vide. Y ha perdido un mes de su vida porque, bueno, yo supongo que ustedes saben, esto me meto yo, un segundito, me meto yo aquí en el tema, ya sabéis que Europa tiene firmado un convenio bastante siniestro que obliga a la gente a regresar al país por el que entró a Europa, ¿ok? Es un convenio, el convenio de Dublín, incluso... gente que ya tiene su situación de permiso, la policía las recoge, porque nosotros estamos pasando ahora mismo por una situación parecida con unos compañeros libaneses, y los regresan al país por el que entraron, en este caso España. Maintenant, pourquoi je suis quitté dans mon pays en Guinée? ¿Por qué dejaste tu país? Cuéntanos. ¿Por qué tu quitté? Voilà. Je suis quitté là-bas parce que moi, mon père, c'est un grand commerçant. Il a un grand étage au marché de Madina, le grand marché. Su padre era un gran comerciante en el país. O sea, tenía recursos. Era el hijo de un gran comerciante, pero... Moi, je suis un conducteur de camion, mais des fois, je suis avec lui. C'est moi qui pars pour payer les impôts. Ok, él era conductor de camión en la empresa de su padre. Donc, quand je pars pour payer les impôts, chaque fois, les gens ils viennent prendre l'argent à la boutique. Je ok. Dis ça. La empresa sufría ataques constantes y les quitaban el dinero que habían ganado trabajando. Entonces, claro, la situación se había vuelto un poco complicada. En chaque fois, ils viennent réclamer l'argent, les gens d'impôt. Même pas un mois, ils viennent. Même pas un mois, ils viennent, on les paye, ils viennent, on les donne. Et puis on a trouvé que c'était trop. Chaque fois les impôts, c'est pas normal. Normalement, impôts c'est par an. Claro, esta situación es como si fuese que vienen a pedirle una especie de impuesto, ¿no? Un impuesto extraoficial, estilo tipo mafia, ¿no? Un impuesto, sí, exacto, es una recaudación extraoficial y cada vez piden más, claro. Vienen una vez, después vienen, como les dan, pues vienen la siguiente una vez y ya ellos habían decidido que ya era bastante, que era demasiado. Maintenant, quand je suis allé à la direction de l'impôt pour aller revendiquer qu'il y a des gens qui viennent à chaque fois au compte de l'impôt, on les paye, mais normalement l'impôt c'est par an. Nous on paye chaque deux mois ils viennent, ils ramassent l'argent, ils s'en vont. Je suis allé pour une revendication. Ils m'ont dit de donner ma carte. J'ai donné. Ils ont vu que j'étais peul. Ah, ok. Cuando él fue a quejarse por esta situación, fue a pedir explicaciones a las autoridades porque nadie hacía nada y que les estaban esquilmando, les quitaban el dinero y tal. Y entonces cuando llegó allí fue a él a que le pidieron explicaciones, le pidieron su documentación. Bon, comme ils ont su maintenant que je suis peul, ils ont dit, ben, je vais aller me débrouiller avec eux, qu'ils n'ont rien à dire. Okay. Qu'ils ne peuvent rien dire de quitter là-bas. Ok. Bueno, la razón es que finalmente decidió irse, evidentemente porque se puso en una situación de evidencia al ir contra el régimen y entonces, bueno, pues ha decidido irse. Maintenant, j'ai décidé, il y avait un parti politique qu'on appelle l'UFDG. Ah, bueno, está militando políticamente. Là, j'ai décidé de rentrer dans cette partie parce que cette partie, elle défend les droits à l'égalité de tout le monde. Vale, quel parti? Parti l'UFDG, Union des Forces. Union des Forces Démocratiques de Guinée. L'Union de Forces Démocráticas, la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea, se ha decidido sumarse porque dice que es el único partido que defiende la legalidad y el derecho de la gente. Bon, c'est avec ça maintenant je suis allé m'inscrire à l'IFDG. Quand je me suis inscrit, maintenant je comme je faisais beaucoup de demandes, les trucs, s'il y a les marches, les trucs, les organisations. Moi, j'étais dans l'organisation de l'implantation avec les loisirs, les fêtes. Bon, dans notre quartier, j'étais devant toujours parce que je voulais combattre l'injustice. Un momento. Bueno, pues ha hecho, él se involucró políticamente e hizo una militancia activa participando en la organización del partido, en su barrio, desarrollando, digamos, también la parte legal del partido porque dice que él quiere combatir la injusticia. Maintenant, quand à chaque fois dans les quartiers, dans mon quartier, j'étais le chef du parti du quartier là-bas, chaque fois je faisais des organisations avec les jeunes du quartier, je les mobilisais pour dire non à l'injustice, que tout le monde doit être égal, parce que nous les peuples, on est toujours persécutés, on ne considère pas. Bueno, él se ha significado bastante, no era, digamos, un militante de base cualquiera, él estaba siendo, digamos, el representante de su barrio dentro del partido y estaba intentando movilizar al resto de la gente y convocándola para que participara también activamente, ¿no? O sea, era una especie, digamos, de proselitista y claro, me imagino que se significó bastante, se puso muy en evidencia. Donc le chef de quartier, lui c'était Malinke, il nous déteste, nous les peuples. Lui, il me voyait toujours dans les activités de faire des marches. Donc c'est comme ça, quand il y a les grèves, on part, on fait les trucs avec les policiers, courir. Bueno, que ha tenido bastantes problemas con la policía porque organizaban marchas, organizaban huelgas. Y entonces, claro, bueno, pues nada. Donc c'est comme ça, ils m'ont remarqué. Ils ont vu que ouais, moi je suis toujours devant, j'active les jeunes. Donc un jour c'est comme ça, j'étais à la maison, ils sont venus me chercher, ils ne m'ont pas trouvé. Ah, vale, fueron a buscarlo pero no lo encontraron, ¿vale? Bon, un jour maintenant, on était dans la marche, dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont pris là-bas, ils m'ont envoyé à la sûreté, même pas d'audition ni rien, amené, frappé, torture, toute ma tête est blessée. Finalmente sí lo encontraron y fue torturado, ha sufrido todo tipo de persecución y tortura. Donc mon père a pu aller voir comment dirais-je le chef de là-bas. Il a négocié, il a payé plus de 6 millions. Vale, su padre pagó un altísimo rescate por su rescate por su huida, lo sacó de la cárcel y ahora, me imagino. Le commandant l'a dit il va l'aider parce qu'ils se connaissent. Des fois aussi, il a une agence de voyage aussi. Donc, dans ça, maintenant, il a négocié avec lui. Le gars lui a dit il va me libérer dans la nuit, mais s'il me libère, quand je reviens là-bas, s'il me voit, il va se tuer. Il va se tuer. Ok. Le hicieron un trato, le permitió que liberarlo a cambio de dinero, mucho dinero por supuesto. Tenía que salir de noche y le dijo que si lo veía lo iba a matar. C'est comme ça maintenant que comme moi-même j'avais travaillé, mon papa aussi m'a dit bon, lui sait pas comment il va faire. Je dis ben j'ai décidé moi aussi je vais quitter, je vais aller voir ailleurs et si ça peut marcher. C'est comme ça que j'ai pris la route pour venir, parce que j'avais peur qu'on faillisse à ma vie. Ok. Claro, pues esto es lo que lo decidió definitivamente y es lo que lo ha traído hasta aquí. C'est comme ça, je suis venu, mais je ne pensais pas que c'était comme ça. Sinon, je préférerais mourir là-bas. Se comprend. Él hubiera preferido. Las cosas se dieron así, pero él hubiera preferido morir ahí. Ok. C'est bon? Est-ce que qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous habitez? Ouais, aujourd'hui on est à Cercadé, l'association qui est à Cercadé grâce à Madame Anna. Elle ah, est okay. C'est Madame Anna qui nous a avec Ariana et Camille, c'est eux qui nous ont aidés à avoir l'association de Cercadé. Vraiment, depuis on est venu, comment ça commence à aller quand même. On essaie de garder l'espoir un petit à peu. C'est pas facile quand même. Poquito, no, no es fácil, pero bueno, ouais, nada. On essaye de. Ça commence à aller tout petit peu. Survivre. Ok. Bon. Merci. Actuellement, à toi. On part dormir à Casabosa. Merci. Merci. Merci, je vous remercie. pues ha sido un testimonio bastante duro y bueno, pues esto es lo que les obliga a salir de su país de origen. En las amenazas de muerte, a lo mejor si están en guerra, bombardeos. 5 minutitos, Peca, venga, sí, venga. Pero 5 minutitos porque ya pues se nos vamos a quedar sin baterías y sin grabación y sin nada. ¿Me dices tu nombre? Soy Almudena. ¿Eres de particular o eres de alguna...? Estoy en varias, soy particular de varias cosas. De muchas cosas. Una pluriempleada. Una pluriempleada del activismo. Del activismo. Bueno, estoy en Mujeres de Negro contra la Guerra. Vaya. Ya me conoces, ¿no, Amparo? Ya te conozco. En todo lo que es antimilitarismo en general. Pero bueno, yo con el día de hoy también estoy en la caravana, viendo fronteras, que habéis hablado antes. Faltaría más. Ya llevamos dos. ¿Qué otra? Venga. Entonces, la siguiente, la que quiero comentar ahora brevemente, es que estoy también ahora, recientemente, desde hace muy poquito, en un grupo que se llama Grupo de Acompañamiento en Madrid. Entonces, es un grupo que se ha formado este año para acompañar a gente africana, hacerles el acompañamiento en todo, que es todo el proceso, que es desde que llegan aquí por distintos papeleos, en fin, eso es, en papeleos, en conseguir alojamiento, en conseguir, pero también en que se vayan empoderando, como son chavales como el que acabamos de oír ahora y otros de distintos países que quizá no conocen ni siquiera la realidad de sus países unos de otros, pero lo que queremos es que formen ese un grupo para sostenerse mutuamente, ¿no? Es apoyo mutuo, puro y total. De nosotras con ellos y ellos con nosotras. Bueno, pues. Entonces, simplemente es dar un poco, bueno, pues una orientación. Los martes en la calle Tres Peces, en el local de Tres Peces. En la calle Tres Peces 3. Sí. Pues hay un grupo de acogida donde se explica cómo funcionábamos. Estábamos también haciendo reuniones en la Ingobernable, desafortunadamente ya no puede ser. Nos hemos quedado sin Ingobernable. Exactamente, qué pena. Y bueno, pero que estamos ahí en Tres Peces los martes, y entonces tanto para gente que quiera ayudar voluntariamente. ¿Algún horario? Yo creo que a partir de las 6, 7. A partir de las 6 o las 7 estáis ahí, sí. Y bueno, y luego hay gente que puede apoyar o acompañar también. Ahí la gente que llega ofrece lo que tiene. Si tienes una cama en tu casa, si lo puedes aportar económicamente. Si, por ejemplo, el otro día venía una chica y dice, yo soy pues educadora social y a mí me y se lo lleva de excursión, o les llevan a ver un huerto, a explicarle. Cualquiera puede aportar desde lo que tenga y desde lo que sepa hacer. Y bueno, pues estamos ahí en esa historia y no quería dejar de comentarla. Pues muy bien, parece? Pues bueno. A ver, que es que he guardado todas las libretas y todo, pero las vuelvo a sacar, y si tenéis algún teléfono de contacto o algún sitio donde os puedan llamar la gente y ponerse, a lo mejor no se pueden desplazar, pero en fin, ahora saco la libretita mágica. Ajá. Y bueno, sí, la incorporas a y la incorporo como otra, o sea, hacia ese acompañamiento. Ahí están, este grupo está también muy en contacto con otro grupo que se llama Habla África, que es donde se inició un poco esta historia, que es de grupos de africanos, sobre todo el entorno de Lavapiés, que llegan a Lavapiés y tal, y que lo que pretende es que da clases o conversaciones en español para que vayan aprendiendo, pero sobre todo para que se vayan empoderando y vayan sabiendo cómo organizarse con los recursos. Y no se encuentren solos, que es que lo más terrible es llegar a un sitio que no conoces a nadie, que no sabes a dónde ir, Que has dejado a tu familia atrás, si es que todavía te vive, que esa es otra, y que se encuentran solos, y eso es terrible. La soledad en estas circunstancias es muy mala consejera. Además, porque es que no hay nadie que les diga dónde tienen que ir, dónde tienen que hacer, dónde se tienen que sacar sus papeles. Exactamente. Pues muchas gracias. Pues oye, por la muchas gracias. Muchas gracias a ti por tener esta iniciativa. Y bueno, ya contigo doy por cerrada la emisión. Porque, bueno, hemos estado aquí, gracias. Esta es la aportación, pues que dentro de Ágora Sol Radio, que ya, bueno, yo pasaré a Paul el podcast con toda la grabación y todo, pues luego si queréis lo podéis distribuir por donde queráis y a quien queráis y por los medios que queráis. Y con esto, bueno, pues se cierra esta emisión en directo. desde aquí del solar de Antonio Grillo, y nos vamos a tomar una paella, más que todo porque si Paul la ha hecho mal le vamos a criticar. Hasta la siguiente, hasta la próxima vez, que espero que sean con mejores noticias y que no, menos mal que se la ha dado por llover ahora a última hora. Buenas tardes y a la calle, no os quedéis en casa, dime, dime. Ah, vale, pues venga, la sumo. A ver, ¿alguien quiere, se ha entusiasmado con el poema de María Victoria y alguien quiere leer otro poema? A ver. Aquí estás, venga, a leer otro poema, antes de que nos llueva más. Sí, a ver, este es el tuyo. No, no, que cojas, este es tu micrófono. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? O buenas tardes. Mira, me llamo Maripaz Ares Oset. Sí. Y bueno, pues soy artista, pedagoga, filósofa, artista de bellas artes y... En fin, que me ha gustado mucho muchas cosas en esta vida, sobre todo la belleza. Y os voy a leer un poema porque yo nací en Sidi Ifni. Sidi Ifni es una provincia española, sí, sí, ¿verdad?, que teníamos, pero que ya no tenemos. Y nacida en Sidi Ifni, España, pues en mi carnet pone que he nacido en Marruecos, que yo quiero mucho a Marruecos, y además es que soy sin fronteras, no me gustan las fronteras. Ojalá que seamos del planeta y no tengamos dificultades de ir de un sitio para otro. De trasladarnos. Y de trasladarnos, porque, en fin. Pero os voy a leer una poesía que es que se titula... porque yo pasé la guerra en Ifni, entonces yo voy a leeros una poesía que se titula 1957, Guerra en Ifni. Inmersa en esta guerra, sin ninguna voluntad, solo tengo 2 añitos y nací para la paz. En mi almita, siendo niña pequeñita, una penita se grababa. En mi corazoncito de amor, una tristeza quedaba. En brazos de mi mamá, ella me enseñó la paz. Unidos quedamos, no abandonamos, amor familiar, rezo por la paz. Maripaz, su fruto de amor, espíritu grande, cuerpo pequeño, yo, búsqueda del paraíso, su ruego de paz. Impotencia sentí, calma, ansiedad. Ahora no puedes, ya lo harás. Cada día mengua el territorio. Cada día amigos muertos. Duro la guerra. Encerrados en un pozo, otros niños asustados. En oscuridad esperan. Por seguridad resisten, prisioneros sin sol. Al salir de la congoja, ¿qué desearán los niños? Solo desean la paz, solo desean la luz, la vida y la libertad, amar y amar. Precioso, muy bonito. No puedo aplaudir porque se me oye pum, pum, pum, pum el de esto en mí. Bueno, pues ojalá todo esto nos lleve, no sé si yo lo llegaré a ver, pero que ojalá se construya un mundo sin fronteras donde la gente pueda cruzar de un sitio a otro sin ser discriminado ni por raza, ni por religión, ni por color de la piel, ni por creencias, ni por partidos políticos, ni nada. Ojalá podamos circular todos, porque todos somos ciudadanos del mundo. Y recordar que muchos de nosotros En su momento, padres y abuelos fueron refugiados en su momento cuando tuvieron que salir de España. Y hoy en día tenemos muchos jóvenes refugiados fuera de aquí porque aquí no encuentran trabajo y tienen que estar trabajando en otros países. Eso es pensar que si os gustaría que a vuestros hijos los trataran igual que tratan a los emigrantes de otros países. Solamente haceros esta recapacitación y pensar que todos somos seres humanos y que no hay derecho que unos valgan más que otros. En fin, con esto damos por... Dime, ¿tienes un hijo fuera? Sí, yo os quiero decir que yo lo considero un emigrante, porque por no tener trabajo, una persona, mi hijo Javier, que era extraordinario, matriculado honor en todas partes, en la universidad, telecomunicación, en el instituto, un genio en matemáticas, y ha tenido que irse, está en Inglaterra. Y gracias, yo le doy gracias a Dios, porque realmente, por lo menos ahí se está realizando un poco. Y yo no lo llamo refugiado, porque para mí refugiado... Son inmigrantes, sí. Claro, es migración. Porque refugiado ya es el que sale huyendo de una guerra, que eso es lo peor. Yo después voy a leer otra poesía, que es que no me dio tiempo a pasar del todo, porque la escribí estos días pasados, y entonces... Pero bueno, puedo leer un poquito, a lo mejor, espera... ¿Lee un poquito? Sí, mira, es para los refugiados. Y esta poesía, que la voy a pasar ahora porque la tengo en diversas hojas, pero voy a empezar, es como la tercera parte de la poesía, y luego recitaré completo. Refugiados. Decidme, por favor, decidme. ¿Dónde se refugiarán los refugiados? Decídmelo los políticos, decídmelo mis amigos, decídmelo ciudadanos. Y os pregunto, contestadme, a quien es refugiado, a quien llega en pateras, a quien en la calle duerme, ¿quién pregunta cómo te sientes? ¿Quién pregunta, ¿necesitas algo? Mayo 2016, quinto aniversario del 15M, a modo de psicodrama, una acampada sin tiendas nació. Bajo la bóveda celeste, en el suelo dormí, escoltada de otros 12 activistas. Ministerio de Asuntos Exteriores, arcada la Plaza Mayor, una fuente con agua, me rodean en la madrileña plaza. La fresca noche, al alba, regala un aire limpio. El sol va entrando en la plaza, los pájaros sobrevuelan, me despierto con sus trinos, respiro, respiro. Respiro. El suelo es duro. Todo me duele. No solo la espalda, me duele el alma. Bien, y ahora no, aún me queda por transcribir a un folio porque me queda por decir muchas más cosas. Bueno, pero la idea ya está esbozada. Pero es como la tercera parte de la poesía que después leeré. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues con esto y un bizcocho, como decían antes, pues finalizamos la transmisión en directo para Ágora Sol Radio. Muchas gracias por habernos aguantado durante todo este rato. La paz, cantamos la paz. La paz, cantamos la paz. La paz. Venga, Ana María, anímate. Vente conmigo. Venga, vamos a cantar todos por la paz. Por favor. todos por la venga, paz. Y la paz cantamos, la paz, la paz cantamos, la paz, la paz cantamos, la paz, amamos la paz, cantamos la paz. Te entrego mi corazón, lo entrego lleno de amor. Con estas manos entrego, hermano, la paz, cantamos la paz. La paz, cantamos la paz, la paz, cantamos la paz. La paz, cantamos la paz, amamos la paz, cantamos la paz. Te entrego mi corazón, lo entrego lleno de amor. Con estas manos entrego, hermano, la paz, cantamos la paz. Bueno, lo único que tenía que estar aquí es la solfónica del 15M, en la cual yo he cantado, he sido miembro de la, bueno, y sigo siéndolo, lo que pasa es que desde el 2011 hasta el 2016, luego ya lo he espaciado un poquito porque ya no puedo con tanta cosa. Un abrazo muy fuerte y que la paz sea con nosotros. Salam aleikum, malekun al salam.